Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En la edición de hoy hablaremos de Ooku, un lugar que ha despertado la imaginación y curiosidad de los japoneses por siglos. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a hablar de Ooku, un lugar que se encontraba dentro del castillo de Edo, que debido a que estaba cubierto por un velo de misterio, ha despertado mucha curiosidad en Japón por siglos. ¡Ah, sí! Ooku está muy de moda ahora, ¿verdad? Sí, están sacando muchos programas especiales al respecto. La verdad es que yo no sabía casi nada de Ooku. Así que visité la exposición que está abierta hasta el día de hoy en el Museo Nacional de Tokio en Ueno, llamada Ooku, las mujeres poderosas en el castillo de Edo. Suena muy interesante. ¿Puedes explicarnos un poco para los que no sabemos mucho o para nuestros oyentes que lo escuchan por primera vez? Por supuesto. Ooku, como su nombre en japonés lo revela, eran los aposentos más recónditos del castillo de Edo, que no por eso eran los menos importantes. Y al mismo tiempo era un sistema establecido en el siglo XVII. Fue fundado por Kasuga no Tsubone, la nodriza de Iemitsu, tercer shogun Tokugawa. Su objetivo principal era mantener vivo el linaje de los shogunes o gobernantes de la familia Tokugawa. En estos aposentos vivían exclusivamente mujeres y niños muy pequeños. Y en algún momento llegaron a vivir hasta 1,000 mujeres allí. ¡Guau, 1,000! ¡Qué sí. Barbaridad! Ahora entiendo por qué era tan amplio. Escuché que tenía una extensión equivalente a 3 campos de fútbol, ¿verdad? Así es. De hecho, era la parte más grande del castillo, así que imagínense su importancia. Nos decías que ahí habitaban únicamente mujeres y niños pequeños. A ver, cuéntanos, ¿de quiénes se trataba específicamente? Básicamente eran las mujeres de la más alta élite de Edo. La esposa legítima del shogun en turno, sus concubinas, los hijos pequeños del shogun y las mujeres de servicio que a través de un sistema muy jerárquico sostenían el funcionamiento de Ooku. Teniendo en consideración la época del siglo XVII al XIX, tiempos en los que la supervivencia de niños pequeños y madres en el parto era complicada, no cabe duda de que el Ooku tenía una relevancia sin igual para el gobierno. Así es, los gobernantes no podían poner todas sus esperanzas en su primogénito, pues había muchas enfermedades y circunstancias que podían acabar con la vida de los herederos y sus madres. Por esa misma razón, todo lo que sucedía tras las paredes de Ooku era lo que llamaríamos ahora secreto de Estado. Me imagino que al estar cubierto por un velo tan misterioso, despertaba mucho la curiosidad de la gente de a pie. Sí, como solo existían rumores al respecto, la gente echaba a volar su imaginación e idealizaba al respecto. Por ejemplo, en la exposición a la que fui tenían la muy famosa serie de pinturas El Ooku de Chiyoda. En esta obra de Yoshu Chikanobu del siglo XIX se retratan diferentes actividades que mujeres del Ooku llevaban a cabo a lo largo del año. Ay, he visto algunas de las pinturas que aparecen en el blog. Son realmente hermosas. ¿Verdad que sí? Este artista pinta con todo detalle la belleza de los kimonos y el lujo de sus ropas y de todos los accesorios que él imaginaba que usaban. Seguramente que en realidad sí vivían con muchos lujos, pero si todo era tan secreto como mencionaste antes, ¿cómo es posible que se escaparan rumores de allí? Bueno, pues todo sistema tiene sus pequeños fallos. Las mujeres que trabajaban en Ooku vivían allí y no tenían permitido salir ni ver a sus familiares. Por supuesto, tampoco podían enviar cartas en las que contaran lo que pasaba dentro. Sin embargo, no todos los trabajos eran de por vida, especialmente las mujeres en cargos más bajos. Después de un tiempo, regresaban a sus pueblos y algunas de ellas, pues, contaban una que otra cosita. Ay, a todos nos gusta cotillear un poco. Eso no cambia a pesar de los siglos. Así es, a veces se nos va la lengua un poco. Y bueno, esto, aunado a la falta de información certera, ocasionaba que la gente dejara volar la imaginación. Incluso ahora que se cuenta con más información, Ooku sigue despertando curiosidad en la sociedad. Y si te das cuenta, es un tema recurrente en obras populares tales como películas, manga y series de televisión. Es justamente lo que iba a comentar. Si no mal recuerdo, nuestra NHK sacó en 2023 una serie con el título Ooku, ¿no es así? Sí, justamente la vi durante el verano. Se trata de una adaptación del manga homónimo, pero cuya trama es totalmente ficción. pues se trata de un ooku en el que no hay mujeres, sino hombres, ya que en ese Edo imaginario, una enfermedad contagiosa acaba con la vida de la mayoría de los hombres jóvenes, por lo que está en peligro la descendencia no solo del shogun, sino de toda la población. Esta misteriosa enfermedad también mata al shogun, y para mantener su linaje, la imaginaria Kasuga no Tsubone decide que la única hija del shogun, que era ilegítima, toma el cargo de su padre y crea un ooku de hombres para que ella pueda tener hijos. Y a partir de ella, los shogunes son mujeres. Vaya, sí que es un giro interesante a este sistema. Sí, la verdad es que es un enfoque revolucionario. Aunque también existen otras series que hablan del ooku, y uno de los temas más recurrentes es el de un lugar donde las mujeres competían por conseguir el interés del shogun y por darle un hijo varón. Bueno, ese tipo de trama es muy atractiva si se trata de telenovelas, pero ahora sabemos más a ciencia cierta cómo era la vida real en ooku, ¿verdad? Sí, aunque todas esas representaciones en el imaginario social japonés tienen algo de cierto, ahora sabemos con más certeza cómo se vivía en el ooku. Según el programa de investigación histórica de Kishi Tantei o Detective de la Historia de NHK, unas excavaciones hechas entre 2007 y 2008 en Kan-eiji, el templo de los Tokugawa en Ueno, nos permitieron conocer muchos detalles casi de primera mano. ¡Uy, qué interesante! ¿Y qué es lo que encontraron allí? Pues en las tumbas de algunas mujeres que vivieron en ooku se descubrieron algunos objetos muy bien conservados, como abanicos. Además, también se analizaron sus osamentas. ¿De verdad? ¿Entonces también pudieron recrear sus rostros? Sí, exactamente. Y pudieron comparar el físico de las mujeres de ooku con el de las de la población en general. Pudieron definir que las mujeres de más alto rango, como la esposa legítima del shogun, llevaban una dieta rica en alimentos blandos y pescados, y por esa razón sus mandíbulas eran más finas que las de las mujeres comunes. Claro, necesitaban hacer menos esfuerzo para masticar. Qué interesante que se pudo descubrir incluso la diferencia de dietas. Sí, esto también ayudó a comprobar que en el ooku se mantuvieron costumbres, por lo menos en lo que la alimentación se refería, de la familia imperial, pues casi todas las esposas legítimas de los shogunes provenían de la familia del emperador o de las más altas esferas de la aristocracia de Kioto, que desde hace mucho tiempo acostumbraban a comer de esa manera. Supongo que a lo largo de los siglos este tipo de alimentación se fue extendiendo entre las demás mujeres del ooku, ¿no es así? Sí, aunque seguramente dependiendo de su rango, no todas podían tener acceso a este tipo de alimentos, sí que muchas empezaron a compartirla y su físico comenzó a asemejarse más al de las mujeres de la familia imperial. Además, este tipo de rostros se convirtió en el estándar de belleza no solo dentro, sino también fuera de ooku. Claro, ahora tiene sentido el por qué muchas de las mujeres que aparecen en pinturas ukiyo-e, por ejemplo, tienen estas características que mencionas. Exactamente. Otro elemento de su físico que se descubrió a través de estos análisis, por los rastros de químicos que encontraron en sus huesos, es el estilo de maquillaje que usaban. La ciencia es increíble. Dinos, ¿cómo era? Pues aunque es el mismo maquillaje de base blanca, como el que ahora usan las geisha, en las mujeres de ooku era notablemente más cargado que en el estilo de las mujeres de a pie. Claro, es que debió ser caro usarlo en grandes cantidades. Sí. Y volviendo a la exposición a la que fuiste, ¿qué otros aspectos te llamaron la atención? Algo que yo no sabía y me impresionó mucho fue el poder que tenían las mujeres en el castillo de Edo, tal como lo dice el subtítulo de la exposición. Aunque en aquella época las mujeres no tenían un acceso oficial a la política y mucho menos poder abiertamente, el sistema de ooku brindaba algunas oportunidades de influenciar la política del país y de ser exitosas económicamente. ¿Y cómo lo lograban? Pues pertenecer a ooku, dependiendo del rango, claro, ya les ofrecía un buen sueldo. Por otra parte, las mujeres que tenían hijos con el shogun también conseguían que su familia tuviera una relación especial con el gobierno y recibían regalos lujosos. Ay, he visto en el blog unas telas para envolver bordadas que son muy hermosas. Esas fueron regalos de un shogun a la madre de uno de sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿verdad que son hermosísimas? Allí se demostraba la importancia que tenía para los shogunes sus herederos y las madres de estos. Y quienes más poder político tenían eran las mujeres que mantenían el sistema a flote, conocidas como toshiori o mujeres mayores. Ellas normalmente no tenían hijos, pero eran quienes dictaban las reglas, cuidaban que se cumplieran y llegaban a ser intermediarias entre las élites políticas de diferentes partes de Japón. Pero, ¿cómo podían ser intermediarias con otras regiones del país si vivían la mayoría del tiempo dentro del ooku? Ah, es que hacían contactos a lo largo de su vida. Normalmente las hijas de los shogunes eran casadas con señores feudales de diferentes regiones para fortalecer los lazos con el gobierno central. Al momento del matrimonio llevaban un séquito de mujeres con ellas que también pertenecían al Ooku. Estas mujeres, además de conocer cómo funcionaban las cosas en Edo, se enteraban de lo que sucedía en otras regiones durante su estancia, y si regresaban a establecerse al Ooku del castillo, podían desde allí ser intermediarias entre los dominios y el shogun. Qué interesante que desde su trinchera, que nos podría parecer bastante limitada, tuvieran acceso a una importante fuente de poder y control. Así es, pero el Ooku no solo era poder. Otra de las cosas que me encantó de la exposición fue ver con mis propios ojos y de cerca los hermosos kimonos que usaban estas mujeres. En las fotos se ven fabulosos. Deben ser mil veces mejor en persona. Sí, allí aprendí que solo las mujeres de más alto rango, como la esposa legítima, podían llevar kimonos de seda y con bordados muy lujosos y cargados. La gente de a pie de aquella época seguramente ni siquiera imaginaba el nivel de lujo que podían llegar a tener los kimonos que se usaban en Ooku. Incluso para estándares actuales siguen siendo ropa muy lujosa, ¿verdad? Totalmente, y no solo eso, sino las costumbres que existían con respecto a la ropa. Por ejemplo, se cree que la esposa legítima del shogun se cambiaba de kimono 5 veces al día. Oh. Y cada mes le cambiaban su closet para que no repitiera atuendo y fuera adecuado a la estación del año. ¡Guau! Wow. E incluso los kimonos que usaban para emergencias, como uno que había expuesto, que se usaba para protegerse en caso de incendios, eran hermosísimos y con mucho bordado. Es increíble que hasta el kimono de emergencia era un lujo. Debió de ser un mundo sin igual. Es la impresión que da, ¿verdad? Pero en la exposición había una sección que nos hacía sentir mucha cercanía con las mujeres de Ooku. Si te pregunto, ¿qué cosas crees que atesoraban o coleccionaban? ¿Qué me dirías? Pues no sé, tal vez joyas, accesorios de oro o algo así. Pues yo pensaba lo mismo, pero lo que ellas atesoraban eran, por ejemplo, pequeñas conchas de mar o caballitos de mar disecados. También pequeñas piezas de cerámica de su lugar de origen que recordaban con nostalgia y otras cosas bastante sencillas. ¡Ay! Eso nos hace recordar que la mayoría de ellas eran mujeres bastante jóvenes. Uh-huh. ¡Qué tierno que a pesar de todos los lujos y reglas bajo las que vivían, seguían siendo personas que amaban las cosas kawaii! ¡Ay, sí! A mí también me dio mucha ternura. Otra cosa que parece que disfrutaban mucho eran los espectáculos como el kabuki. ¡Ah! Era muy popular en el periodo Edo. Mucha gente quería ver kabuki. Así es, pero ellas no tenían permitido salir del castillo, ni los hombres podían entrar para actuar. Así que a veces invitaban a mujeres que hacían kabuki, llamadas okyogenshi, y deleitaban a las mujeres de Ooku con algunas obras populares. Qué bien que tenían la oportunidad de disfrutar de alguna manera de las diversiones de la gente común. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por los aposentos más profundos del castillo de Edo, en los que descubrimos los lujos y el carácter de las mujeres de Ooku. ¡Hasta la próxima! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Glorious Edo, tema instrumental y principal de la telenovela dominical Verabo de NHK, interpretado por la Orquesta Sinfónica de NHK. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos con un video que nos envió Juan Carlos Hernández Jiménez de Guatemala. Muchísimas gracias por el video en el que nos manda muchos saludos y espera que sigan las relaciones amistosas entre Guatemala y Japón. Pues nosotros también así lo esperamos. Muchas gracias, sí. Seguimos con otro mensaje que nos envía el Nika. Nos dice que le gustaría que NHK reconsiderara el retomar las emisiones en español en onda corta. Tomamos nota, vamos a ver. Muchísimas gracias de todos modos por tu mensaje. Y aprovechamos para recordarles que tenemos un nuevo sistema para recibir sus mensajes. En la página de nuestro buzón de Radio Japón, busquen el enlace Escríbanos. Y esperamos sus mensajes, por favor. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de un fenómeno muy curioso propio de las grandes ciudades de Japón, el amor por las mascotas, especialmente las más pequeñas. En metrópolis densamente pobladas como Tokio, muchas personas optan por tener gatos, perros, hámsters u otros animalitos pequeños como compañeros. Pero, ¿por qué este cariño por los animales de pequeño tamaño? La respuesta está en la arquitectura urbana. Los departamentos suelen ser compactos y las mascotas chiquitas se adaptan mejor a estos espacios. Esta tendencia que se acrecentó durante la pandemia ha dado lugar a una industria floreciente y fascinante. No me refiero solo a las tiendas de mascotas, sino a un universo entero de productos y servicios que giran en torno al cuidado y la atención de estos pequeños compañeros. Por ejemplo, existen boutiques enteras dedicadas a la moda canina, con abrigos, suéteres y hasta kimonos diseñados a la medida. Hay accesorios para todos los gustos, desde bolsos de diseño para transportarlos, hasta coches de paseo con ruedas y sombrillas que parecen miniaturas de los cochecitos de bebé. Más allá de la moda, esta industria refleja el lugar especial que se han ganado las mascotas en la vida de sus dueños, proporcionando compañía y alegría en un país con un ritmo de vida acelerado y donde la opción por no tener hijos se ha convertido en una tendencia sostenida desde hace varias décadas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.